el periodismo en realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. El Mentidero, todos los jueves de 8 a 9 y media en Radio Almenara. Bienvenidos, bienvenidas, están escuchando Radio Almenara desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o en www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentidero. Al otro lado nos pueden mandar un correo electrónico a elmentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91315 1112, escribirnos un mensaje en Facebook, en Twitter, o pasarnos directamente por el local de calle Magnolias número 35. Hoy en esta revuelta mentidera nueva temporada, hicimos un especial verano hace un mesecito más o menos. Seguimos en las ondas, seguimos en el mismo horario, aunque seguimos perdiendo gente en esta nueva temporada. Hoy vamos a tener, aparte de las secciones habituales, una entrevista muy especial con el abogado David Bravo. Especial decimos porque, bueno, creo, si no me equivoco, que es el primer entrevistado que tuvo este programa ya por el año 2008. Hablamos con él sobre propiedad intelectual y vamos a centrarnos hoy un poquito más en esta reforma del Código Penal, la Comisión Sindel, el tema de las descargas, cómo está actualmente. Todo esto será a partir de las 9 menos cuarto. Antes, las secciones habituales, el resumen de prensa, de la prensa de ayer, y la sección inaceptable, improcedente. Un saludo especial para todas las personas que nos escuchan, amigos y amigas al otro lado del charco. Nos acordamos de vosotros y vosotras. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes, nadie más. Nadie más. Nadie más. Hola, nadie más. La audiencia. La audiencia y los duendes que hay aquí por Almenara que me están pasando aquí pendrives y cosas de última hora. Claro, esto es un programa de radio, está vivo. Esto es un programa de guerrilla total. Claro. Tenemos el placer de estar otra temporada más de momento hasta que permanezcamos por aquí con el mentidero, horario habitual de 8 a 9 y media, secciones habituales de momento también. Ah, puede cambiar, ¿eh? Porque en realidad tenemos que haber pensado cosas nuevas. Si alguien tiene algunas, sí, pero pero es tampoco que, nos claro, hemos dedicado a pensar este verano. Pero lo vamos a pensar ahora después. Sí, luego, ahora ya nos ponemos a pensar. Está programado. Estamos periódico trabajando en ello. Periódico El Mundo. La ley debe ser ciegamente respetada y libremente discutida, es el encabezado, una frase de Gumersindo de Azcárate. ¿Quién cuernos fritos es Gumersindo de Azcárate? Un señor que vivía con muchísimas dificultades para seguir esa frase. La ley hay que respetarla sin ambajes, ¿no? Sí, aunque sea una tontería. Aunque te obliga a suicidarte. Pero libremente discutida. Vale, pero ¿para qué vas a discutirla libremente si tienes que acatarla oficialmente? Fíjate. ¿Y si la ley te prohíbe discutir libremente la ley? ¿Qué nos quiere decir claro, el diario El Mundo con todo esto? La gran pregunta. No lo sé, pero ha puesto ahí una gran tontería. Pues el titular de portada, por si acaso tiene relación, dice: el Tribunal Constitucional, el TC, avala que el catalán no sea requisito para ser funcionario. Sabéis que en el diario El Mundo están muy preocupados con este tema de Cataluña, lenguaje, tal, tal, tal. Bueno, pasaremos. ¿Tienen ahora un pánico gravísimo pero, a tener que aprender otro idioma? O no entiendo muy bien el asunto. Pero esto es competencia del Tribunal Constitucional. No sé, creo que allí también tienen un órgano de justicia particular, ¿no? En Cataluña, que decide este tipo de cosas. No, si esto es por el tema de las oposiciones en las Islas Baleares. Ah, vale, vale. Y es igual, ¿no tienen su propio órgano de justicia, que es el que decidirá si eso es así o no? Si sus funcionarios tienen que conocer el idioma. Digo, ¿no? ¿O es el Tribunal Constitucional? No, bueno, no lo sé. La foto de portada, aunque no tiene nada que ver con el tema, es Silvio Berlusconi con las manos en los ojos y en la cara. Derrotado. Dice: Berlusconi se rinde. ¡No puede ser! ¿Se ha rendido? No puede ser, es una mentira. Las armas. Es como ETA, está cogiendo fuerzas. Es una larguísima historia. Me parece que pocas fuerzas va a coger ya el Cavaliere. Porque hace unas semanas le revocaron su pertenencia al Senado, es decir, que le pueden expulsar en cualquier momento, y entonces él amenazó en todo momento con que si se aprobaba esa moción en el Senado, bueno, si se rechazaba la moción que le pretendía mantener en el Senado, él iba a destruir al gobierno, que os recuerdo, comparte en coalición con el Partido Democrático. Entonces, una vez se lo revocaron, él, en vez de apoyar la moción de censura contra el gobierno de Letta, le ha dado la confianza. ¿Por qué? No se sabe muy bien por qué, pero parece que está un poco acabado. Ha dicho, ya no puedo hacer más, ¿no? Ya no puede hacer más. Bueno, un par de temas más. Algo oscuro habrá, siempre hay algo oscuro. Un par de temas más de portada. En El Mundo, los testigos del 11M rehúsan aclarar su versión ante el juez. Sabéis que el diario El Mundo también es recurrente que utilice este tipo de noticias. Vamos por y otra años. Y otra que me llama la atención, porque hay una foto pequeñica aquí de Pedro J. Ramírez, que dice: dos puntos, El Mundo cambia de piel, todos ganamos. Esto de, no sé, El Mundo cambia de piel. Ah, leemos, eso es porque va a haber una nueva, sí lo he visto, en el Twitter de Pero J. Ahora lo leemos, ahora lo leemos. ¿Quiere decir que se va a quitar la piel de cordero para ponerse una piel de cabra? Esto me recuerda un poco lo de muda de piel a una frase que nos dijo Javier Ortiz, que decía que Pedro J. nunca ha tenido demasiada coherencia ideológica, ¿no? Sí, lo recuerdo. Lo dijo él, está grabado en internet, una entrevista buenísima. A mí me recuerdan las serpientes y a V. Página 4, página 5 y página 6 están dedicadas para el desafío nacionalista. El catalán, no requisito sino mérito, es uno de los titulares. Bueno, aquí hay un montón de cosas. Pero está muy preocupado. La cosa está muy mal enfocada, porque el asunto es que me parece que el Parlament Balear ha puesto esta norma y el Tribunal Constitucional simplemente se ha pronunciado sin que acudan al Tribunal Constitucional. Es decir, como de manera fiscal, según tanto entendido. Se ha pronunciado de oficio. De oficio, sí. Bueno, luego hay una tercera vía por ahí que también está en los titulares del día. Durán y Navarro se reúnen sin más para explorar la tercera vía. Esto es una cosa. Pero que... ¿cómo se reúnen sin más? O sea, sin no, más importancia. Sin Artur más. Ah, sin Artur más, vale. Es que estamos en un programa de radio, gente no lo lee. Cogidico con pinzas ese. Y Convergencia y Unió ahora tiene completamente dividido Convergencia con la Unión, ¿no? Claro, están todos muy divididos. Bueno, ¿algo ¿qué está pasa pasando ahí en Cataluña? ¿La tercera vía qué es esto? Nada, que Artur me has hecho un órdago hace ya, le salió muy mal y todavía están las consecuencias del pisto que se tiró de oye, que ahora voy a hacer un referéndum y no sé qué. Y luego de repente le bajaron los humos, perdió... Y entonces dijo, voy a hacer unas elecciones que os voy a barrer a todos. Y no barrió. Y no barrió a casi nadie. Casi le barren a él. Así que nada, y bueno, y esto pues en la calle pues sigue habiendo el sentido de independencia que siempre ha habido en Cataluña, ¿no? Tengo entendido que ganó el premio Javier Arenas al perdedor político aquel mes. Sí, en el programa El Mentidero. Pues eso, el señor Artur Mas y sus locuras en que arrastran a todos los demás. Otro bloque temático que tiene el diario El Mundo a partir de página 8 es esto de los políticos bajo sospecha, que llaman ellos. Básicamente, ¿no? La corrupción política. Pacto de silencio de 2 millones entre la exnovia de Puyol y Camacho. Este es el caso de los hijos de Jordi Puyol, bueno. Uno de tantos. Va para una película interesante. Alguien ha dado 2 millones a alguien para que se calle. Magnífico. UGT, que también está copando titulares en este diario y en alguno más. UGT montó un grupo de empresas encubierto para justificar ayudas. Joder. La juez Alaya sigue investigando todo esto. Que no sabemos cómo huele, si huele mal o regular. Hombre, regular. Otro caso más. Seguro que regular huele. O sea. Un ex empleado de Gürtel, otro titular, prueba el amaño del contrato del Papa. Aporta a la causa correos sobre trabajos previos 3 meses antes de la adjudicación. Curioso, ¿eh? Que ya Dan Gürtel parece una empresa, ¿no? Sí, ¿no? Un ex empleado de Gürtel. Un ex empleado de Gürtel, sí. Pero como... es una trama corrupta. No, y pronto empezarán a decir la de, pero si era una empresa totalmente legal, ¿pero qué? Claro. Así evoluciona. Hoy ha habido una noticia de alcance porque... La espiral del silencio. Carlos Fabra se ha sentado en el banquillo. Sí, con sus gafas, ¿eh? Entonces, esto es una noticia importante. El de frases míticas como si me toca la lotería otra vez me voy a sacar la pirula y voy a mear en la sede de Izquierda Unida, por ejemplo. Es una frase que dijo eso, en su antes momento. Antes de que le tocara por 11ª vez, creo. El titular de El Mundo es la última bala de Carlos Fabra en el banquillo. Su defensa intenta sin éxito excluir a la acusación popular en el arranque del juicio. Bueno, hemos visto ya hoy, porque como siempre en El Mentidero estamos con las noticias de ayer... Pues la gente que ha leído internet pues dice, pero esto ya ha pasado. Pero bueno, esto es así. Pues no leáis internet. Nosotros damos nuestra visión y hacemos lo que nos da la gana. Pues ¿qué tiene internet ese tan interesante? Total, que Carlos Fabra se entra al banquillo, veremos en qué queda. Ha dicho que él no ha recibido dinero nunca, que él es inocente y que ta-ta-tan. Supongo que saldrá a calentar un poco, luego volverá al banquillo y al final se irá de la convocatoria, ¿no? Pues yo creo que le va a soltar una hostia a alguien. Un vocal del Consejo General del Poder Judicial ficha a su hija como secretaria. ¡Más leña al fuego! Y dice, porque esto lo he leído yo, fíjate, que a veces soy de leer. Y dice que es que no encontraba otra no había gente. Otra trabajadora. No, es que no había gente para secretaria. No había gente. Me lo creo. No había gente. No hay, me lo creo para hay nada. Un 28% de paro, pero nadie no quería. Había nadie capacitado para hacer de secretario. O de secretaria. Bueno, RQR con el 11M, que siguen por aquí. Las testigos del 11M se niegan a contestar a la juez. Se ratifican en que vieron a Zougan, pero no explican los hechos por lo que se les imputa. Bueno, ya me he perdido en todo esto. Pero pues van a pasar 10 años de este asunto. Sí, y el mundo va a seguir dando bombo a sus teorías conspiranoicas, según las cuales, quiero recordar para los que se hayan perdido la película, o nuestros oyentes tan jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando empezó toda esta perorata, que es posible. ¿Tenemos oyentes de menos de 10 años? Posiblemente. Posiblemente. Porque no, es un programa bastante infantiloide. La cosa es que, según el mundo, si Izquierda Unida, el PSOE, CIU, PNV, ETA, Al-Qaeda, la CIA, el gobierno británico, el MI6... El comando Mateo Morral. El gobierno ruso desde el Kremlin, el gobierno chino, los japoneses, Fukushima y el pato Donald... Y el grapo. Estuvieron en una conspiración para acabar con el gobierno del PP. Si eso no es cierto, entonces el mundo miente. Claro. Eso es lo que se ha construido hasta ahora. Y la orquesta Mondragón. También. Bueno, luego hay un juez por ahí que va camino también de convertirse en otro juez mártir, en este caso. Juez estrella. Estrella, no mucho, porque no le da mucha bola. Es el Pidio José Silva. El Pidio, sí. Le conocemos. Dice, sí. Silva pide tiempo para defenderse. Ha aplazado el interrogatorio al juez del caso Blesa para que su abogado estudie la causa. Recomiendo a los oyentes que sigan a este juez en Twitter, porque pone unas cosas que da la sensación de que lo van a matar en cualquier momento. Pero que sí, y lo dijo en televisión cuando estuvo en el caso Blesa y tenía que juzgar a Blesa, ya lo pusimos aquí, además en un inaceptable, me parece, improcedente. Sí. Una grabación. Cierto. Que él reconocía, tengo caca, no me tengo miedo. Me están coaccionando, ¿sabes? Tengo miedo y me están coaccionando. O sea, que fíjate que a lo mejor el pidió, pues eso, en Twitter pone cosas de verdad, que de verdad tiene ese miedo, ¿no? O siente recuerdo miedo. Que vimos también a otro juez de la Audiencia Nacional hablar en un programa de televisión no hace muchas semanas, en las que también soltaba una prenda delicada. Bermúdez. El Gómez Bermúdez, el juez del 11M. El juez del 11M, precisamente, exactamente. Mm. Que dijo en el programa de Follonero que lo que pensara Pedro J. Ramírez... Utilizó una expresión incluso así que pasa el juez, como que me la repampinfla. Sí, suele emplear esa clase dijo, de me, a mí, lo que diga Pedro J. Ramírez me la repampinfla. A ti y a la mitad de los españoles. Bueno... Un ejercicio de periodismo, de titular periodístico futurista. Bien. Los autores del artefacto del Pilar pueden ser los de la Almudena. Que no sé. Que, ¿quiénes son? O sea, pueden ser. ¿Qué pasa? ¿No? Hay dos bandas claro, de, o sea, de creyentes de la Virgen. Unos de la Almudena y otros del Pilar. No, empiezan no. a pelear. Esto es un comando que dicen los medios estos, que se llama Mateo Morral y que ha reivindicado el atentado. Tanto este como el de la Almudena, pero me hace, ¿no? Lo de pueden ser. Esto que ¿En qué clase de periodismo te dieron que tenías que titular con un... Tal vez. Puede ser. O no, ¿no? ¿Alguno de los dos supuestos artefactos ha supuestamente explotado en una supuesta iglesia? Sí, los dos. En la Almudena y en la Basílica del Pilar. ¿Detonaron? Sí. ¡Qué fuerte! ¿No te has enterado? Son unos chabeas, ateos. ¿Esta versión catedral o cómo? Sí, no, es un... No lo sé, yo no tengo ni idea. Lo que pasa es que es todo muy raro. ¿Creéis que están ligados al terrorismo checheno, las ollas express vascas y el atentado de Boston? Ostras, las ollas express vascas. No me acordaba de eso. Sí. No sé, yo creo simplemente que son una gente atea, así que le ha dado por ahí y que no se ha pillado mayores. Bueno, sección Mundo 22 y 23, páginas del diario, ya pasamos a información internacional. Una sucesión de fotos de Silvio Berlusconi, en concreto tres. Una que sale con un pañuelo como sonándose los mocos, otra con la mano en la cara y otra también con la mano en la cara de perfil. Semi llorando, ¿eh? Está llorando. Acorralado, está llorando. Berlusconi se rinde. Vuelve a reiterar lo de la rendición que sacaban en portada. Ha dejado las armas. Pobre. Perdón, salva con una pirueta en el último minuto el gobierno que intentaba derribar. O sea, que hizo una pirueta política, entendemos, ¿no? Porque no me imagino ya Berlusconi dando No, saltos. Le intentaba derribar y cuando vio que no le podía derribar... a ver, la cosa es esta. Berlusconi Ilústranos, Cristian Zampini, especialista en información italiana. Berlusconi está inhabilitado para tener un cargo de gobierno en Italia, no por un decreto judicial, sino porque le han bloqueado todos los demás partidos que integran la coalición del gobierno italiano. Entonces él ha puesto a sus delfines, a sus empleados de Forza Italia, digo empleados, no compañeros de partido, porque todos sabemos que el Popolo de la Libertad, renovado como Forza Italia 2, ahora es personal, es una empresa desde 1992. Esta gente la ha colocado ahí para seguir teniendo un poco de poder manejando los hilos desde atrás. Desde que le revocaron su pertenencia al Senado, él ha amenazado con derribar al gobierno y entonces ha puesto esta moción de confianza al gobierno de Letta. Y cuando veía que no podía sacarla, pero que podía provocar la caída de sus ministros, de su propio partido, veía que se podía quedar sin ni siquiera ese reducto de poder. Así que ha tenido que recular para atrás y votar a favor de la cuestión de confianza y mantener al gobierno de Letta. Es la primera gran derrota, es como la batalla de Bailén, la primera derrota de Berlusconi real. Y eso, pero bueno. Pero sigue estando ahí, ¿eh? Pero sigue estando ahí. Exactamente. Como siguen estando ahí, esta gente de Amanecer Dorado... Bueno, hubo un asesinato a un rapero griego antifascista, que lo de antifascista es un poco un término que se usa a veces muy a la ligera, porque considero que deberíamos ser todos antifascistas, ¿no? No deberíamos poner la etiqueta de un rapero antifascista, ¿no? Bueno, por lo menos si la pones, vale, pero pónsela a todo el mundo. Eso, claro. Eso es. Debería un estar perro antifascista, no apoya... Claro, yo qué sé, Aznar, el antifascista, tendrías bueno, que decir. El caso, tendrías que decir, el caso es que aquí salen dos personas que dicen que son seguidores de Amanecer Dorado y dice, solo las balas nos detendrán. Cuidado. Los jueces dejan en libertad a tres de los diputados de Amanecer Dorado detenidos. ¿Y, bueno, ¿y van en quads? Sí, la verdad sí, es que... ¿Y salen de la cárcel en quads? No, pero no, estos son seguidores. Ah, son seguidores. Son seguidores, los diputados. No sé, hay un seguidor que está todo loco de felicidad. en un quad. Porque han liberado a esta gente que, bueno, pues que veremos cómo sigue la evolución política en Grecia, pero es bastante preocupante. Son nazis. Son nazis violentos. Son la nazis. Presencia no son tienen. Nazis violentos. El nazismo por defecto es nazi, por definición. O sea, son violento. Nazis. Bueno, sección Mundo, seguimos. Estados Unidos, el amo de llaves de la crisis fiscal. La estrategia del republicano John Boehner definirá el cierre de gobierno de Estados Unidos. No sé si os habéis enterado que nos han dicho que ha cerrado Estados Unidos. Sí, ¡otra vez! Han cerrado gobierno. A ver, el Cristian Zampini, especialista en información de Estados ya Unidos. Ya sabéis que se tienen que aprobar los presupuestos para pagar las nóminas a los empleados públicos. Y claro. Aprobarlos. Bueno, pues el Partido Republicano ha dicho no. Yo no pago. No po. No lo guardamos. No po, no po. Nos lo guardamos para hamburguesas. Pero que sí. Y han cerrado el gobierno, como si fuera una empresa y ahora está en concurso acreedores. Está en bloqueo. Está en bloqueo. Sí. Entonces no se puede legislar, no se puede gobernar. Sí, sí que se puede legislar, a ellos no les van a cortar las nóminas. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Estados Unidos ahora mismo es un país parado? ¿O cómo? Ahora, dime no entiendo, cosa. Es que los no funcionarios entiendo. Allí ¿cómo va a cerrar el gobierno? De Estados Unidos, ¿viste? Que pertenecen a ciertos organismos que ahora mismo están cerrados, ¿no tienen que ir a trabajar? No, pero tampoco cobran sus nóminas. ¿No? No. Y entonces la gente va allí a hacer alguna gestión, por ejemplo, yo qué sé. Empadronarse en Washington DC para que la próxima vez que te pilla la policía no te pegue un tiro, porque es así la ley. Dice, me voy a empadronar corriendo porque si no, la próxima vez que me pille el policía este que me tiene en tirria, me va a pegar un tiro. Oye, que es Washington, no Megacity 1, lo primero. Y lo segundo, aparte de eso, creo que hay unos servicios mínimos, pero que hacen llorar a la gente. Hacen llorar a la gente, ¿no? Ah, que hay servicio, claro. Bueno, ciberespías para cazar yihadistas en todo el mundo. ¿Y esos sí que siguen trabajando, los ciberespías? Una agencia privada israelí señala que España es un paraíso virtual de radicales. No entiendo esto de paraíso virtual. Yo tampoco. No lo entiendo. Se refiere a lo mejor que España... ¿Puedes hacer lo que te dé la gana por internet? Que no lo entiendo. Quiero volver a reiteraros lo que vengo diciendo bastante tiempo. Eso rollo de que el ciberpunk es una cosa futurista se acabó. El ciberpunk es el presente, el pan nuestro de cada día. Costumbrismo cotidiano, deberían llamarlo. Antes lo llamaban novela ciberpunk, pues ahora es novela costumbrista. ¿Sabes? Hay dos realidades, una real y otra cibernética, tío. Y en el mundo cibernético hay ciberespías y ciberguerras y bam, bam, bam. ¿Quieres decir que Federico García Lorca de hoy escribiría sobre ciberguerras? Exacto. Joder, Cristian Zampini siempre dando titulares. Bueno, aquí hay luego unas páginas Salmón. Y Camilo José Cela. Eso también. Es lo de los números y la sí. LED. Eso gana mucho dinero, ¿eh? Ya. También es Grand Theft Auto. Y hay un... Ya estáis todo el día jugando al Grand Theft Auto y ya no sois mis amigos. Ya no tenemos realidad. No tenemos... No nos importa las noticias. Bueno, luego hay aquí deportes. Rabona contra el pesimismo, dice. Ah, que hizo una Rabona ayer Di María. Ah, en fútbol, ¿no? En fútbol. Bueno, contra, páginas. Contra el pesimismo. Ah, hay gente que se está muriendo de hambre, literalmente. Búsquenlo. Ya ha saltado la noticia, una persona ha muerto de hambre en este país, en Sevilla, una persona de 23 años, para que luego digan, no, tampoco va tan mal. No creo que sea la primera. Pero un tipo hace una rabona en un campo de fútbol y que vuelva al optimismo, sí, venga, todos locos. Se refiere al fútbol, ya, el ya. Optimismo en el fútbol, Cristian, ya. No le pan y circo. Punta ya. A todo. Pan y circo. Ojo con este titular que me ha inquietado, Mario Conde contra el Barça, cuidado, ¿eh? Cuidado que lo que contra Mario Conde cuando va en contra de algo, cuidado, ¿eh? El abogado defiende a un grupo que denuncia por incumplimiento de contrato y pide 100 millones. Es un conflicto en la Masía, en el entorno algo de la cantera. Ah, sí, uno es que les hicieron unas aplicaciones al Barça y que luego no... Unas aplicaciones móviles de estas. ¿Por 100 APPs. Millones? Sí, o no. Dice 100 millones. A lo 100 mejor millones en, dicen. Entonces es lo mismo en ese mismo caso. Pero bueno, algo... Hombre, las apps a lo mejor son caras. Sí, hombre, son varias, ¿eh? Sí, sí. Y además salen ellos dibujados. Bueno, seguimos, ya hemos pasado a la sección Cultura. Asteris se emancipa de Uderzo. Cuidado, también, ¿eh? A ver, el dibujante bendice a Asteris y los Pictos, primera entrega de las aventuras del pequeño Galo y de su compañero Obélix, que no ha sido dibujada por él. O sea, que ha cambiado el dibujante. A ver, ¿cómo es esto? Se murió Goscinny y seguía escribiendo... ¿Quién se murió? Goscinny, era el guionista. Se lo ha dicho como aspirado para adentro. Bueno, Goscinny y Uderzo fueron los creadores de Asteris y Obélix. Goscinny murió y Uderzo dijo, está la gallina del huevo de oro, y siguió escribiendo. Muy mal. La calidad de los cómics que escribió el Uderzo era bastante peor. Y ahora el cabrón va y entrega para que eso siga y sea una máquina de hacer dinero. Claro, claro. Pero y lo entrega y ya ni siquiera está él. O sea, es que ya... También hay una cuestión polémica. Clásicos. También hay una cuestión polémica. Es decir, no sé si se puede llegar a considerar canon toda la obra posterior a 1979. Y porque ya no estaba Goscinny para... Claro. Para guionizarla. Y entonces te encuentras con que Uderzo ahora cede a otros dos autores y da su bendición para que se publique. Al fin y al cabo es como continuar con la franquicia, ¿no? Sí, pero esto no es Marvel, ¿sabes? Esto... Ya, ya. Es una serie bastante... No sé. Bueno, eso había quedado, Asterio Belli. Un par de cositas. ¿Qué más? En ciencia, ya no tenemos aquí a nuestra experta en ciencia, Marta, a la cual le mandamos un caluroso saludo. Y dice, polémica en Castellón, el riesgo del tsunami que nadie previó. Bueno, os habéis enterado que ha habido, como está viendo, como terremotos sí, por ahí porque... Sí, 400 terremotos. Supuestamente... Hacen pinchazos para extraer esto, gas. Esto además tiene un nombre curioso, forma parte de una cosa que se llama el Proyecto Castor. Sí. Que es un almacén submarino, ¿no? De gas. No entiendo por qué lo llaman Castor. Castor sería si estuviesen construyendo una presa, no si están horadando el vacío. Lo deberían llamar Proyecto BP o Proyecto Golfo de México. Sí, claro, somos más gilipollas. ¿Esto no será que están haciendo prácticas de fracking? No, sí, no. Es literalmente eso. Es literalmente, fracking en España. Es literalmente eso. No me había enterado. Un día tenemos que hablar de fracking. Sí, habría que hablar de fracking porque es una cosa. Por cierto, después del terror paranoico del terremoto en Japón y la catástrofe nuclear de Fukushima, ahora, lógicamente, hay unos cuantos ingenieros que están diciendo una de dos, o cerráis las centrales nucleares que hay en Cataluña o dejáis de hacer estas prácticas de fracking tan arriesgadas. Claro. La verdad es que... Es como una auténtica bomba. Preparada por idiotas para que detone en cualquier momento. Tienes centrales nucleares muy anticuadas, casi obsoletas, y en su costa estás haciendo extracciones arriesgadas de gas. Estamos jodidos, ¿eh? No, es que va a pasar algo. Bueno. En fin. Sección ya comunicación, estamos sacando el periódico. Ya, que se acabe ya esto. Bueno, es que resulta que ha sido el 25 aniversario del diario El Mundo de la Comunidad Valenciana. Aquí sale Pedro J con, iba a decir Carlos Fabra, pero no, Alberto Fabra, Rita Barberá y no sé quién más. Y dice, el mundo cambia de piel y todo ganamos. Me lo he leído antes de venir y la verdad es que no dice absolutamente nada de qué va a cambiar, es todo teoría. De hecho, tampoco dice toda la gente que ha despedido o... El periódico El Mundo. Hombre, entonces, pues cambia de piel. No me he enterado. Sí, a lo mejor es por eso, pero no lo dice. Es que como te están despidiendo gente, pues a lo mejor lo que van a hacer es que van a trabajar más y van a cobrar menos. No lo sabemos. Los trabajadores tampoco importan mucho, ¿no? No, yo creo que va a ser más bien cosa de edición. Pues de maquetar. Que también son los trabajadores. Los colorines, ¿no? Quizá la tipografía. Sí. Wow. Quizá ahora se vuelve así con negro y rojo en vez de azul, sí. Porque como va en contra de los políticos, es como 15M. A lo mejor se pone de amarillo y por fin hace caso a su... ¡Hala, lo que ha dicho! En fin, seguimos con el mentidero, volvemos con la sección inaceptable, improcedente y acto seguido la entrevista con David Bravo. En extrañas circunstancias muere Brian Jones. Solo un mes antes Jagger y Richards le habían expulsado de los Rolling Stones. Brian preparaba su carrera en solitario, amenazaba la fama de su sex. Y aparece un buen día ahogado en su piscina. Ya nada sería lo que pudo ser. No lo creo. En 1973, Henry Kissinger visita Spain. Vaca la culona y el americano en la intimidad hablan en inglés. Al día siguiente de marcharse Henry, Claudio Coello Carrero voló. Y llegó la democracia, llegó la sucesión. Todo da comienzo con una explosión. No lo creo. Cantan, no hay margen de error. El blanco y en botella, uno y uno, dos. Hermano, arrancamos, que te lo digo yo. No hay azar en este mundo que el buen Dios creó. 2011 como quien dice ayer. Ya no quedan fondos, ya no hay liquidez. ¿De quién es la culpa de esta situación? ¿En manos de quién la vamos a poner? Un momento, dicen en Bruselas, nosotros tenemos a la gente ideal. Y entonces nos mandaron a los hombres de negro, son de Lehman Brothers y de Goldman Sachs. No lo creo. No lo creo. Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, la clasificación, el top 5 de inaceptable e improcedente. En este caso, como nos hemos ausentado 3 semanas, no se trata de la clasificación semanal, sino la clasificación de las últimas 3 semanas. Así que ya sospechan quién es el número 1, ¿verdad? En el número 5, un tipo muy, muy atrevido que desde la comunidad valenciana... Nos habla en valencià, por cierto, no se puede decir que es catalán porque el idioma oficial es valencià. El presidente del Parlament valencià, Juan Cotino, que se defiende de esta manera de las insidiosas acusaciones de los socialistas. Mire, yo creo que hay una realidad. Yo estoy diciendo que esta esquerra denominada país valencià, marxista, uns diuen que sí, altres diuen que no, pero en fin, se marquen un poquet en el mateix plantejament, pues tienen algunos objetivos determinados y parece ser que un de los objetivos polítics és la meva persona, pues molt bé. Què li anem a fer? Ei, si a Berlusconi le funcionó acusar a todos los que se oponían a él de ser comunistas, ¿por qué no le va a funcionar al presidente del Parlament valencià, verdad? Así que ahora, esta izquierda marxista, lo demostró en la legislatura de Zapatero, esta izquierda marxista, leninista... terrorista casi, está intentando acabar con él, un político honrado. Por eso, pobrecito. Esas acusaciones infundadas y carentes de toda validez. Increíble. En el número 4 nos ampliamos la perspectiva a la política nacional y nos vamos hasta Japón, donde Mariano Rajoy veía de esta manera tan positiva el último dato del paro. Este mes de septiembre, según datos que se darán a conocer hoy, ha habido un aumento, pero es el mejor dato de desempleo en el mes de septiembre desde hace muchos años en nuestro país. Eso no es suficiente. Debemos crear empleo y hacerlo sólidamente. Pero ahora la tendencia está cambiando y eso nos anima a seguir trabajando con ahínco, con determinación y con coraje, porque la creación de empleo, es el gran objetivo nacional español para los próximos años. Decenas de miles de parados nuevos en el mes de septiembre, pero ¡ey! Es motivo para ser optimistas. Estamos a punto de tocar fondo. Ya no puede haber más desempleados en nuestro país. Pero no habían conseguido 36 personas trabajo. 31 en agosto, pero ya ha llegado septiembre y se ha ido todo a la pucha. los 31. Eso que ha sido de y ellos. Más, y se, más. Los 31 se han multiplicado por 1000. Los 31 y Arthur más. No, los 31 se han multiplicado por 1000 porque hay 31.000 parados más. Madre mía, horrible. Esto es una tragedia. Es decir, que 39.965 personas, no, 69 personas, han adquirido el paro junto a los 31 que consiguieron trabajo en agosto. Hostia. Joder, matemáticas. ¿Conocéis a alguien? ¿Que haya ido al paro? No, hombre, que haya, hombre, sí, a muchos, que haya conseguido trabajo este mes. Conozco a alguien que le han renovado un mes. Y yo conozco a alguien que ha conseguido trabajo, pero ya tenía. Ah. Claro, este tenía y le han renovado... Un mes. Un mes. Bien. ¿Y sabes cuánto le renovaron la última vez? ¿Es el mismo? ¿Cuánto? Un mes. Bien. La verdad es que, no sé, esto de la reforma laboral le ha salido bien a alguien, ¿no? Eso es vivir al filo de la navaja. En el número 3 regresamos a Italia, donde vamos a hablar de Silvio La Llorona Berlusconi, que se manifestaba de esta guisa justo antes de que le restasen la confianza en el Senado italiano. Occorre imboccare la strada maestra del liberalismo che quando è stata percorsa ha sempre prodotto risultati positivi in tutti i paesi dell'Occidente. Qual è questa strada? Meno Stato, meno spesa pubblica, meno tasse. Con la sinistra al potere il programma sarebbe invece come sempre altre tasse, una imposta patrimoniale sui nostri risparmi, un costo più elevato dello Stato e di tutti i servizi pubblici. Necesitamos seguir la vía maestra del liberalismo, lo que significa menos Estado, menos gasto público y menos impuestos. Berlusconi, has estado 20 años con algunos islotes en el gobierno italiano. Y me estás diciendo que después de 2 décadas de administración no has sido capaz de reducir el gasto del Estado, el gasto público y de bajar los impuestos. Pero ahora lo vas a hacer. Ahora de verdad de la buena. Ahora viene la de verdad que sí. Me encanta Berlusconi. Me encantan sus videoconferencias como si fuera presidente. Me encantan sus alegatos al pueblo italiano que él mismo se ha encargado de arruinar. ¡Bravo! En el número 2 seguimos con la política internacional. El pasado programa, en el anterior programa, les hablábamos de los rumores de guerra que vienen desde Oriente Medio, desde Siria, con Obama intentando bombardear en honor a su premio Nobel de la Paz. Y ahora les traemos las declaraciones que hizo justo 2 días después de esas declaraciones, en las que hacía... ante Moscú. I don't anticipate that you would see a succession of boats this week or any time in the immediate future. And so I think there will be time during the course of the debates here in the United States for the international community, the Russians and the Syrians, to work with us to see is there a way to resolve this. Así es, porque Vladimir Putin, por cierto, hablan de nominarle para el Premio Nobel de la Paz. Vamos, yo es que creo que no debería haber ni debate, ¿no? Ya se le dieron a Kissinger, ya se le dieron a Obama, ¿eh? ¿Por qué no? No hay nadie al volante. No, pero es que Vladimir Putin seguro que ha participado en un montón de operaciones encubiertas en las que ha salvado al mundo de meteoritos y otras cosas. Estoy seguro. Hombre, salvar al mundo de un meteorito, estamos seguros de que lo hizo por lo menos Dmitry Medvedev. Pero claro. aparte de eso, me encanta porque ya será como un duelo de titanes, una guerra fría entre dos mandatarios de los países más poderosos del mundo con respectivos premios Nobel. Es decir, se golpearán con sus maletines y con su educación de Harvard frente a su entrenamiento del KGB y con un premio Nobel al cuello. ¿No os parece brillante? A mí me parece que Putin con un clip podría matar a Obama. A mí me parece que Obama es calle, que tiene mucha calle, que se ha criado en las calles de Chicago, aunque quiera negarlo diciendo no, viví en Hawái y tal. What's up, yo? Bro. Y entonces podría haber ahí candela fina. No sé si me explico. Están en forma los dos muchachos. Pero no ha podido ocupar el número 1 Obama con este ataque y luego no ataque y me hago caca porque la Unión Soviética, digo, Rusia me lo dice, guerra fría a tope, porque el número 1 ya saben a quién pertenece. En estas 3 semanas ha habido un nuevo mito, un nuevo peldaño en la historia española, una nueva inmortalización declarativa que quedará en la memoria colectiva de toda una nación. I have the chance to speak to many of you in private conversations and also in our presentations in San Petersburg and in Lausanne. I must say, I like to continue our friendship, and frankly, I don't want this to be our last chance to speak to each other. So let me tell you a little more about my beautiful hometown, Madrid. Querían escucharlo, ¿verdad? Lo han escuchado muchas veces, pero querían volver a escucharlo y quieren escucharlo, quieren escuchar esa parte, quieren escuchar esas declaraciones, quieren escuchar el meollo, el núcleo, lo mejor. Adelante, Miguel. Madrid is fun. The Olympic Games are not only a celebration of sport, they are also a celebration of life. And I assure you, no one celebrates life like Spanish people do. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor, or a quaint romantic dinner in El Madrid de los Austrias, the oldest part of Madrid. These experiences and so much more are the heart and soul of Madrid. No solo es ese inglés. Ese inglés tan castizo, tan de Madrid is fun. Sino, y no solo la vergüenza que ha provocado, no solo a la sociedad madrileña teniendo una alcaldesa como esa, sino a toda la sociedad española, que es lo que ha identificado la comunidad internacional, es el factor de que estás en Buenos Aires, delante del Comité Olímpico Internacional, e intentas hablar en inglés cuando no tienes ni idea. Y en segundo lugar, tu discurso es, visiten Madrid y disfruten de sus tópicos. Ya, no, y mucho peor, no siquiera coge bien los tópicos porque, yo qué sé, Bocata Caramares no ha dicho. No, pero nadie disfruta más de la fiesta que los españoles, nadie ya. Celebra más la vida, sevillanas, toro, olé, olé, olé, olé, olé. Y lo dices tú, que perteneciste al gobierno que se cargó la fiesta en Madrid, ya. Ya. No, a mí me ha parecido brutal cuando lo escuché pero os puedo contar por qué fue. El día anterior, esta señora estaba hablando y le hicieron una pregunta. O sea, estaba dando una conferencia de prensa y uno de los periodistas le hizo una pregunta en inglés. Y ella contestó otra cosa. Exacto. Y salió el otro, le intentó ayudar. ¿El presidente del COE? Le dijo, que si quiere la completo. Algo así como en plan de, como sé que tú no, no tienes ni zorra. Él tampoco, ¿eh? Claro, al final tampoco él tenía mucha idea y quedaron en ridículo. No. Lo peor es que con los micros abiertos, el presidente del COE le dijo a Ana Botella, no te está preguntando por eso, te está preguntando por esto otro. ¡Y lo dio todo el mundo! Claro, exacto. Y después de ese ridículo, hubo algún asesor, estoy seguro, no sé cuál de los 50 asesores que estamos pagando todos, que van con Ana Botella, que dijo, para contrarrestar esto, tenemos que hacer que hables en inglés. Anita, te lo ponemos aquí, escrito, como suena, no hace falta tampoco que... Y tú lo lees, te lo ponemos como suena y tú lo lees, y ya está. Y claro, ha quedado eso. Pero, no sé por qué me imagino cuento. En un lujoso hotel de Buenos Aires, en una habitación, a un montón de asesores... Diciendo, tiene que hablar en inglés. No, y música de My Fair Lady, tío... Y la canción, y cantándola a la botella. Sí, la lluvia en Sevilla es una maravilla. Claro, pues eso, pues exactamente. Yo la verdad es que me partí el ojete y estuve varios días sin poder parar de decir a relax sin cualquier cosa. De hecho, se ha convertido ya cansa. Se ha convertido en un mito. Esto va a ser inmortal. No es decir, no es de ahora, va a ser eternamente. Es como has insultado a los votantes de Marbella. Eres un chorizo. Sí. Es algo mítico. Es como las cosas de Chiquito la Calzada. No, es como, y por consiguiente, es como váyase, señor González. Es un nuevo mito urbano de la cultura española. Relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor. Dentro de 40 años hablaremos de ello y la gente lo seguirá recordando y echará una lagrimilla nostálgica de estos bellos momentos. Joder, Ana Botella entró en la historia mucho más fácil que Aznar, ¿eh? No ha tenido que hacer ninguna guerra ni nada. Sí, pero Aznar dijo estamos trabajando en ello. Ya. También. También entró en la historia. Hasta aquí la clasificación de hoy de inaceptable e improcedente. Sigan escuchando El Mentidero. Stereo. Favorite, I might fly with it and I might drown in it. I might look aside of it, but I can't ignore it. Don't be the ignorant who turns his back on it. And now we're in the race, and now you show your face if you can. the train to carry all, so you can skip the barrier and move it to your area, so we can boss your radio and speak out to the speakers and scream out to the sleepers. They freak out when they hear us, cause we make beats like gorillas. In this giant country jungle, the digital monkey's on a move. Talking straight, we never mumble, making sure your dancing feet will move. Bueno, pues seguimos en El Mentidero, como anunciábamos al principio del programa. Tenemos ya al otro lado del teléfono al abogado David Bravo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, David, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito aquí en Radio Almenara. Es una entrevista especial, como decíamos, porque tuvimos la oportunidad de entrevistarte hace 5 años, cuando estábamos empezando, aún éramos incluso estudiantes. Y bueno, vamos a hablar de otros temas. David Bravo, para las personas que no lo conozcan, es un abogado especialista en propiedad intelectual y derecho informático. Bueno, aclararlo primero, porque ha habido ahí varios comentarios en Twitter, que en la entrevista no nos has pagado nada, David. Lo digo porque el otro día ponías en Twitter que te habían llamado de un periódico, en concreto de La Razón, que además lo decías tú, para ofrecerte una entrevista pagando tú, ¿no? Para hacerte como autopublicidad. Sí. Pagando yo, sí. Es una cosa sorprendente porque, bueno, una entrevista, al fin y al cabo, te exige tiempo y tal. Y cuando te dicen, bueno, ¿y el precio de la entrevista? Y claro, yo en mi ingenuidad pensé, coño, van a pagar por entrevistarme, sería la primera vez en mi vida. Y dice, no, pagas tú. Y digo, ¿yo? ¿Que yo te pague a ti por darte contenido? Y luego además veía alguna respuesta de que algún otro compañero abogado decía que era habitual en otros medios incluso, ¿no? Yo es la primera vez que lo escucho. No, es muy común. En realidad a mí ya me lo han ofrecido varias veces y entre nosotros lo hablamos, y no solo a abogados, sino que a diversos profesionales se les ofrece mucho esto, es más común de lo que parece. Bueno, pues aquí en Radio Almenara te hemos llamado porque consideramos interesante el mensaje que quieres transmitir, que estás transmitiendo con esta crítica, sobre todo del tema de la descarga, de la piratería. Vamos a intentar hacer una entrevista un poquito didáctica para la gente que esté un poco más perdida con estos conceptos. La última novedad, digamos, en cuanto a legislación, que el mundo internet, el mundo de las descargas o los enlaces o los archivos P2P supone, es este código penal, esta renovación del código penal, que está pendiente aún de tramitación, pero que hay vía libre para aprobarlo, que sale del Ministerio de Justicia, de Alberto Ruiz Gallardón. Cuéntanos un poquito, ¿qué cambios supone este Código Penal con respecto al tema de Internet? Pues para entender bien este cambio, hay que retroceder, aunque pasaré de puntillas, hasta el año 2006. En el año 2006 hubo una gran redada contra páginas de enlace, pero los jueces han venido sistemáticamente dándole la razón a las páginas de enlace, que son básicamente aquellas páginas que, sin alojar las obras intelectuales, sin embargo archivan o enlazan a las mismas y permiten o facilitan su localización. Los jueces han venido diciendo de forma reiterada, tanto en vía penal como civil, que enlazar no supone una infracción de un derecho de propiedad intelectual, porque no es equivalente a comunicar públicamente la obra. Las acusaciones particulares en estos casos, donde pedían penas de prisión, que los jueces han rechazado, han ido sosteniendo una serie de argumentos diciendo que, hombre, que la actividad de las páginas de enlaces no es neutral, sino que es una actividad donde los administradores de estas webs pues tienen una especie de colaboración o connivencia que facilitan encontrar las obras, y que eso pues tiene cierto reproche que debe ser atendido por el juez, etcétera. Todos estos argumentos no decían nada sobre lo que la ley actual considera punible, pero han sido recogidos palabra por palabra por el Código Penal que propone y que parece que se va a aprobar Gallardón. Ese Código Penal lo que hace es cambiar completamente el panorama y dice que a partir de ahora, o del momento de su entrada en vigor, las páginas de enlace sí serán castigadas con penas de prisión de hasta 6 años de cárcel en el peor de los casos, lo que nos lleva a delitos pues de evidente gravedad si están castigados con esta pena. Por lo tanto, se pasa de que una actividad no es punible ni en vía penal, ni tampoco es ni siquiera un ilícito civil, se pasa de eso al extremo de poder pasarte 6 años en prisión. Estas penas duras, ¿a qué se deben? Contabas que hay mucha influencia de los Estados Unidos, del poder también de las multinacionales de telecomunicaciones, y luego también leíamos que hay una desproporción si con el Código Penal en mano en estas penas comparado con otros delitos, pues como agresiones o abusos sexuales, ¿no? Así es. Esta desproporción se debe, yo creo, por dos razones. Una, por la ya declarada imposibilidad de frenar esta actividad, la actividad en definitiva del intercambio de obras intelectuales de forma gratuita y también no autorizada, y esa incapacidad de tenerlo, de detener esto, hace que el legislador cada vez esté proponiendo penas cada vez mayores y cada vez más desproporcionadas para ver si así, con ese miedo, se consigue frenar lo que en la práctica se le escurre entre los dedos, como son los ceros y unos que forman hoy en día las obras intelectuales. Y por otra parte, esa desproporción viene, como bien dice, incentivada por la petición expresa y públicamente reconocida de las grandes multinacionales, en concreto las grandes multinacionales estadounidenses, que cada año le solicitan a España los cambios que ellos creen que son necesarios, hasta tal punto de que no solo les piden cambios legislativos, sino que incluso las opiniones de nuestra Fiscalía General, de nuestros fiscales, que entienden que las páginas de enlace no son delictivas y que el intercambio sin ánimo de lucro tampoco lo es, pues desde Estados Unidos no solo piden que se cambie la ley, sino también la opinión de los fiscales al interpretar esa ley, lo cual es difícil cambiar una opinión por decreto porque alguien te diga que debes cambiarla. Y esto es algo que desde España, de forma absolutamente sumisa, se está aceptando por tanto por este gobierno como por su hermano gemelo, el anterior que estuvo en el poder. Buenas, David, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí. Hola, buenas tardes. Una de las cosas que me inquieta, ya se ve cómo somos los periodistas, que sabemos un poco de todo pero no sabemos mucho de nada. A lo largo de este año he estado viendo, por informaciones que trascienden en medios de comunicación, una cosa que me inquieta un montón acerca de los derechos de autor. Y es que esta protección desmesurada en muchísimos casos de los derechos de autor se suele llevar a cabo en contenidos digitales, contenidos audiovisuales, música, películas, etcétera, por Internet. Pero nos estamos encontrando con que se están ampliando a otros asuntos, a otros términos en los que ya llega a ser auténticamente paranoico. A raíz, por ejemplo, de las manifestaciones de campesinos colombianos en Colombia, he tenido la oportunidad de conocer la realidad acerca de contenidos biogenéticos que tienen derechos de autor y que limitan la posibilidad de los campesinos de volver a replantar las semillas que ellos mismos han producido, por ejemplo. También he tenido conocimiento de casos de desarrollo de células, de patentes sobre seres vivos como bacterias, cosas por el estilo. ¿Abriría la posibilidad de esta influencia, esta presión de las corporaciones norteamericanas a que en un país europeo llegase a suceder esto? Bueno, no me extrañaría, dada nuestra tendencia a imitar lo malo y sobre todo a ser absolutamente permeables a las presiones de las grandes industrias. Esta tendencia a ampliar los objetos que son susceptibles de ser convertidos en una mercancía, a ser convertidos en una propiedad privada que puede pasar de mano a mano, cada vez es mayor. Nos encontramos no solo el caso que comenta, sino que ya hay incluso plazas públicas, hay una en concreto en Chicago donde se comentaba que una persona salió en los medios, estaba haciendo una serie de fotografías y le dijeron que el parque tenía copyright y que no podía realizarla, hablando de un sitio público. Eso en España no puede darse, afortunadamente, todavía, porque las obras situadas permanentemente en sitios públicos son obviamente de libre reproducción, pero bueno, nada obsta a que, dado que estamos cambiando ya la ley y estamos llegando a castigar con hasta 6 años de prisión, según se propone, las páginas de enlace, solo porque nos lo piden desde Estados Unidos, pues nosotros siempre estamos muy dispuestos a cumplir los deseos que nos vienen desde allí. alejándonos de temas así un poco ya más abstractos y volviendo a los contenidos audiovisuales que se reproducen en páginas de enlaces, me preguntaba cuál es el límite, dónde está la línea que delimita cuándo es una página web de enlaces con objetivo económico, con voluntad de ganar dinero. Por ejemplo, si una persona tiene un blog y reproduce un contenido con derechos de autor en una plataforma que legalmente está subida ahí, pero se reproduce en su propio blog que tiene publicidad y tiene cierta remuneración por ello, ¿se le podría condenar como página de enlace? Bueno, depende de la interpretación que se haga. En principio, si finalmente se introduce dentro del tipo penal facilitar el acceso a las obras, que es una de las propuestas, desde luego se le considere página de enlace o no, ese acto está dentro del tipo de facilitar. Si finalmente lo que se publica, como parece que actualmente se pretende, y entra en vigor que se considerará una página que está cometiendo un acto delictivo, aquella que de forma sistemática se dedica a enlazar contenido, entonces desde luego el blog quedaría fuera de ese terreno. Pero bueno, todo es uh-huh. una cuestión de interpretación y de valoración del juzgado, y la inseguridad jurídica pues ahí queda. Entonces termina siendo una cuestión subjetiva de interpretación del siempre que cabe. Siempre lo es. Y si además, como sucede en este caso, se introducen elementos indeterminados porque la ley está redactada por personas que desconocen absolutamente la tecnología, pues entonces con más razón. Se hacen leyes malas en todos los sentidos. Primero, porque al desconocer la tecnología, en realidad se dejan 300 agujeros por el camino que han sido incapaces de prever y, por lo tanto, al final ni siquiera consiguen los efectos buscados, pero sí muchos negativos no buscados, o al menos no buscados expresamente. Y por otra parte, tiene también el efecto de que no solo no consiguen lo que quieren, sino que a la hora de definir los conceptos los dejan de forma absolutamente indeterminada porque ellos mismos no los conocen y no los manejan. Y crean una situación global de inseguridad jurídica en la que el ciudadano que tiene por delante el Código Penal no sabe si su actividad va a ser considerada delictiva o no va a ser considerada delictiva, sencillamente porque los términos, los conceptos, no están bien definidos, porque los definen gente que no los conoce. No tenemos más que irnos a todo el lío que se ha armado con la comisión SIN. Justo, David, te vamos a preguntar por eso, porque estamos mencionando todo el rato el Código Penal, esta reforma, pero la comisión SINDE sigue un poco por ahí de coleando. Coméntanos un poco lo que es, también para la gente que no lo conozca, y cómo funciona, vaya. Pues la comisión SINDE es un claro ejemplo de esto que estoy comentando. La comisión SINDE fue otro intento, como lo es el Código Penal, de frenar este tipo de intercambios y en concreto de atacar las páginas de enlace. Solo que es un poco más perversa en el sentido de que las normas del juego se las salta completamente, en el sentido de que a partir de la entrada en vigor de la conocida como ley SINDE, donde nosotros estamos acostumbrados a que sean los jueces, según las normas del juego, los que interpreten leyes tan complejas y especializadas como son las de la propiedad intelectual, resulta que la Comisión SINDE, que es un cuerpo de funcionarios a los que ni siquiera se les exige ser licenciados en Derecho, son ahora los que en vía administrativa se encargan de decidir si una página está o no vulnerando un derecho de propiedad intelectual. Resulta que los jueces, con la ley actual, vienen diciendo que no, que un enlace no vulnera la ley de propiedad intelectual. Y sin embargo, la comisión SINDE, con la misma ley y en casos idénticos o semejantes en lo sustancial, es decir, a la hora de analizar las páginas de enlace, pues dice que sí. Mientras los jueces dicen que no, llega la comisión SINDE y dice que sí. Hasta el punto se dan cuestiones paradójicas, que yo tengo, por ejemplo, un caso donde una persona estaba denunciada en vía penal por tener una página de enlace, y un año después la denunciaron, entre comillas, porque técnicamente no es denunciar, pero la llevaron ante la comisión SINDE por el mismo hecho y por la misma página. Resulta que, aunque advertimos a la comisión SINDE de esta cuestión, de que ya se estaba estudiando el tema en vía penal y que, por lo tanto, ellos debían esperar a ver qué decía el juez, que era anterior y con prioridad, pues resulta que nos llega la resolución de la comisión SINDE un día 2 de septiembre por la mañana, diciendo que esta página vulnera derechos de propiedad intelectual por el azar. Y ese mismo día, 3 horas después, nos llega la resolución del juzgado diciendo que esta página no vulnera la propiedad intelectual porque solo enlaza. De tal manera que esta persona recibe 2 resoluciones absolutamente opuestas entre sí, una donde le dice cese usted en esa actividad infractora y otra donde le dice siga usted haciendo lo que venía haciendo porque no es ningún tipo de comunicación pública. En el mismo día, con 3 horas de diferencia. Coordinación, vamos. Claro, y pese a que se le había advertido, señores, que es muy posible incluso que el juzgado archive el procedimiento tal y como está yendo y que pueden darse resoluciones contradictorias, y le ha dado igual a la comisión SINDE. ¿Legalmente a qué cuerpo? ¿Legalmente a qué cuerpo pertenece esta comisión SINDE? ¿Es un aparato del Poder Judicial? ¿Es Poder Legislativo o Operativo? Para nada, es el propio Ejecutivo, al que claramente ha dicho que las resoluciones que estaban emitiendo los jueces, pues desde luego no le gustaba, y conociendo además que los jueces estaban diciendo lo que decían, pues crearon esa comisión. Yo no sé si con la intención, porque no juzgo intenciones, de que dictaran algo distinto a lo que los jueces venían haciendo, pero tuvieran o no esa intención, desde luego lo están haciendo, y están dictando resoluciones que son contrarias a lo que dicen los jueces, a lo que venían sosteniendo y siguen sosteniendo. Hoy mismo me han notificado una resolución que vuelve a decir lo mismo. Y ellos dictan resoluciones que son totalmente opuestas a lo que los jueces vienen diciendo. Estáis ganando bastantes casos, ¿no, David? Perdón. Pues mira, en cuanto a páginas de enlace ante los jueces, los casos que yo he llevado, el 100% me han dado la razón. El 100% de los casos ante los jueces. Y ante la comisión SINDE, el 0%. Bueno. Lo cual, pues, es una coincidencia que me extraña. Sí, sí, sí. Pues... mismos argumentos, mismas personas, mismo abogado, 100% de casos aceptados en los juzgados, 100%. Y 0% en el caso de las páginas de enlace ante la comisión SINDE. Ya es mala suerte. Pues David, para ir acabando, la última pregunta que te queríamos hacer, un poco también porque en la anterior entrevista hace ya 5 años hablábamos, pues estaba muy de moda el tema de las GAE, ¿no? Parece que con toda esta remodelación, no sé cómo está funcionando ahora, si sigue teniendo ese poder, esa presión, y paralelamente también, ¿qué futuro le ves a ciertos sectores? Tú estás metido o has estado metido en el sector musical, en el sector audiovisual, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuál sería el equilibrio perfecto entre libertad de difusión de contenidos y retribución a los creadores? No sé, un poquito esas dos cositas para terminar. Bueno, pues la EJAE desde luego ha perdido mucho poder en cuanto a su actividad de presión mediática y quizá a su actividad de presión en general, porque están demasiado ocupados por el desaguisado interno. En cuanto a la judicialización de sus conflictos, ahí veo que van, que siguen más o menos igual, demandando a los locales que comunican públicamente obras presuntamente de su repertorio, etcétera, etcétera. Pero en el resto de terrenos, obviamente, ha perdido muchísimo, muchísimo poder porque están intentando tapar la herida interna por la que llevan desangrándose ya unos 2 años. Y respecto a cuál sería la solución perfecta, no creo que haya una solución perfecta, pero a mí me parece que va de la mano de dos posibilidades que deberían adoptarse simultáneamente. Una, la adaptación del modelo de negocio a la realidad que nos ha tocado vivir, con plataformas semejantes a Netflix, a Spotify o a Filmin, y eso, yendo de la mano de lo que se propuso en Francia hace ya tiempo, que era la llamada licencia general opcional, que se diferenciaba del canon precisamente porque era opcional, no era un canon arbitrario que pagaba todo el mundo, hiciera lo que hiciera, sino que era una licencia que, siguiendo el sistema de impuestos, la base clásica de los impuestos, de que lo que es aprovechado por todos debe ser remunerado por todos, pues lo que se propuso allí en Francia es decir, miren ustedes, como no podemos parar esto, como es imposible de frenar en la práctica, lo que se va a instaurar es una licencia que opcionalmente los ciudadanos pueden aceptar y remunerar. No la va a gestionar una entidad de gestión, sino que va a ser el propio Estado. No se va a repartir entre los músicos o autores en general de esa entidad de gestión, sino entre todos los autores en general. Y la van a pagar solo los que van a hacer uso de esta, de estas obras y que van a intercambiar estas obras. En definitiva, es un sistema parecido al que en su día propuso William Fisher, el profesor de Harvard, y Richard Stallman, y que ya digo que básicamente lo que hace es decir esa tesis general, ¿no? Esto lo aprovechamos todos, lo sostenemos todos, pero lo sostenemos de esta manera y no de la manera en la que intentan imponernos, totalmente abusiva, de un pago desmesurado por cada acceso. Pues David Bravo, seguiremos pendiente de este tipo de temas. Estás escribiendo ahora en el diario.es, no sé si estás colaborando también con otros medios. Y nada, y muchísimas gracias de verdad por estar este rato con nosotros. Y hasta la próxima y un saludo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta la próxima. bienvenidos al regreso de las semióticas divertidas, esa sección que en realidad es la única que habla de cosas reales, aunque muy estúpidas, o sea, quiero decir, su importancia es relativa, relativamente nula, pero por lo menos digo la verdad, ¿no? No como en todo el resto del programa. Oye, te voy a hacer una cosa, nosotros decimos la verdad siempre, y los invitados e invitadas mucho más. Pero es que, y los decir la verdad tratando... improcedentes e inaceptables, claro. Inaceptabilizan e improcedecen de verdad. Ya, pero decir la verdad tratando sobre mentiras no es al final otra gran mentira. Es como hablar de la verdad y la verdad. Claro, es la verdad. Bueno, pues nada, y vengo pues a hablaros de los productos audiovisuales que pues me han hecho que me sangren los ojos o me han provocado algún tipo de trauma o lo que sea. Pues yo vengo aquí, los cuento, os aviso, y bajo vuestro cuento y riesgo pues lo veis. Y últimamente estoy viendo la tele. No me digas. No me digas. Sí, últimamente estoy viendo la televisión. Digo la televisión, la que llega a través de lo normal, ¿no? La TDT esta. Sí, digital, que son medios digitales, digital. Pero no son digitales digitales de ordenador, sino digitales de televisión clásica y tradicional. Claro, y que tú no puedes elegir lo que ves. No lo vais a creer, pero sigue existiendo. Es como una cosa que no puedes elegir. O sea, lo que echan, lo echan a esa hora y ya está. Y ya está. Es una locura, pero sí, me puse a verlo. Y bueno, y he alucinado hasta qué puntos hemos podido llegar, ¿no? Con algunos temas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, yo estoy... Siempre lo digo, yo creo, aquí en El Mentidero, siempre que pasa algún caso, estoy alucinado del tratamiento que dan los medios a asesinatos de niños pequeños y cómo tratan a los sospechosos, que a lo mejor son gente que todavía está abierta una investigación y son sospechosos de algo, y están todas las mañanas en el portal del sospechoso diciéndote dónde está para que puedas ir allí a lanzar un cóctel Molotov, ¿eh? Con tu rabia contenida de yo qué sé, de persona que piensa, pues dices, voy ahí, es una asesina, asesina, y no sé... linchamientos de todo, y lo tratan así, diciendo nombres, apellidos, ¿por qué? ¿Eso es legal, no es legal? ¿Cómo es posible? No tengo muy claro cómo funciona el sistema de secreto de sumario y de confidencialidad de las investigaciones policiales y todo eso en este país, pero de todas maneras, quiero que los grandes tribunales de ancianos del Mentidero abran los códices para recuperar una sección. Recuperar una sección que se convierta en subsección. Que a su vez responda. Vamos, que lo estás pisando a la sección a Sergio, ¿no? No, quiero. Que sí, que me quita la sección. Quiero una semiotiperla, pero que sea recuperación de sección. Es muy chungo esto. Bueno, que los tribunales lo solucionen luego. Vamos a hacerlo. Quiero comentar una cosa respecto al caso del que estás hablando. ¿Pero cuál es la sección? Es una semiotiperla. ¿Recuperada? Es una semiotiperla que incluye la recuperación de la queja del día. ¡La queja del día! O sea, que sí, la queja del día. La cosa es que alguien me comentaba el otro día y tuve una discusión bastante grave acerca de dónde está el límite, dónde está la barrera, hasta qué punto podemos caer hondo en este país por el tratamiento informativo que se está dando a un suceso criminal como el que se produce en Santiago de Compostela, y lo enlazaba con, por motivos geográficos y de proximidad temporal, con otro suceso como el accidente de ferrocarril del AVE en la misma localidad. Y entonces... No era el AVE, ¿eh? No, era un tren AVE encima de una vía que no era... No, al revés, era un tren normal encima de una vía AVE. ¿No era al revés? ¿No era un tren AVE encima de una vía normal? No, bueno, da igual. Da igual, el caso es que se estampó. Y entonces hablaba acerca del tema de cómo los medios de comunicación lo tratan, cómo el pueblo jalea y pide sangre, etc, etc. Entonces yo lo comenté que no estábamos bajando a ningún sitio, que no vamos para ningún sitio, que España sigue en el mismo sitio. España quiere sucesos. Principios del siglo XX, los crímenes de la calle Fuencarral, son portada de todos los medios de comunicación, la gente se divierte. Años 60, surge el periódico El Caso, todo el mundo lo compra porque tiene crímenes escabrosos en la portada. Años 90, el crimen del Rol, las niñas de Alcácer, Rocío Bánikov. Como cada año tenemos varios temas de sucesos y siempre dice la gente, ¿dónde vamos a parar? No vamos a parar en ningún sitio porque no nos movemos. Estamos en el mismo sitio. La verdad es que sí. Pero bueno, es curioso que nadie diga, por favor, por lo menos, yo que sé, que no digan los nombres mientras todavía no esté nada esclarecido, mientras sean sospechosos únicamente, incluso, bueno, solo imputados. Bueno, da igual, me da igual. Entonces no voy a dar tampoco pábulo a este tipo de cosas porque nos da igual. Y voy a hablar de lo que en realidad vengo a hablar, que es otro programa de la tele que echan en la televisión 1, el canal que tenemos en la 1. La primera. La 1, sí, la primera. La televisión española, la primera, que ahora es la 1. Sí, ahora es la 1. Y bueno, no sé si lo sabéis, pero es una televisión pública. Y hay un programa que se llama Entre Todos. entre todos. Sí, que bueno, que ha levantado conocemos muchísimas polémicas, ¿no? Y yo me puse a verlo un día porque no sé, digo, a ver qué es esto. Y bueno, pues entre todos, que lo echan después de comer en la 1. ¿De qué trata el programa este? Bueno, pues es gente que está necesitada. Ya este programa ya existía en Andalucía, en el Canal Sur. Se llamaba Tiene Arreglo y lo presentaba también esta chica que se llama Toñi Moreno, la presentadora, que es una presentadora que no abre los ojos, ni aunque la apunte con una pistola, da igual, tiene los ojos totalmente cerrados. En ese caso, si la apuntase con una pistola, los cerraría porque tendría miedo. Siempre sonríe, y como siempre os he dicho, si la gente sonríe siempre, y no solo ocasionalmente, está haciendo el mal, seguro, porque si no te puedes estar riendo siempre. Y eso es una gran verdad, ¿eh? Claro, pues Toñi Moreno, esta chica, presenta un programa en el que gente que tiene unas necesidades, pero necesidades estamos hablando de muy graves, pues pide dinero a la sociedad en general, y tú puedes llamar al programa y ofrecerle pues desde 5 céntimos a 13.000 euros, lo que tú quieras darle a la persona necesitada que cuenta su historia en televisión, entre lágrimas. Que a lo mejor lo que le pasa es que no tiene trabajo. Claro. Y no puede dar de comer a sus hijos. O que lo van a desahuciar, o que lo han desahuciado. Ha perdido el negocio. O que su hijo tiene una enfermedad degenerativa y no tiene dinero para pagar tanto medicamentos como comida. Es decir, una iglesia laica. No, estáis viendo básicamente el patrón. El patrón es que son problemas de la sociedad que surgen a raíz, claro, de ciertas políticas. Es decir, una iglesia laica. Sí, caridad. Es el telepredicador pidiendo dinero para solucionar los problemas de la tierra en los que se asienta su sistema para ser telepredicador. Sí, pues esos problemas que tienen un origen claro, y una forma de combatirlos clara, que es yendo a las instituciones a reclamar lo que es tuyo, pues los deciden solucionar con caridad. Con caridad, que son personas que simplemente pues llaman y dicen, pues yo estoy aquí en casa, suelen ser personas mayores, estoy aquí en casa y la verdad tengo aquí unos ahorrillos de la pensión y te voy a dar 1.000 euros para los libros del niño. Y bueno, y es increíble, ¿no? El programa es increíble, tenéis que verlo. La presentadora, directamente, pues no, hombre, estamos en el mentidero, no lo puedo decir. Depende. Que es tonta, digo. Sí. Vale, pues sí. La presentadora no es muy lista. Es tu opinión. Claro, en mi opinión. Y mientras está presentando, pues yo que sé, puede decir, yo que sé, ¿de dónde llamas? De Sevilla. ¡Ay, qué rico el pescadito frito, eh! Una persona, a lo mejor ahí a su lado, llorando porque su hijo no puede ir al colegio porque no tiene dinero para una silla de ruedas. Y ella mientras, ¡eh, que el pescadito frito, qué rico! ¿Sabes? Es una señora muy rara. Luego, cada vez que hay llamada, cada vez que alguien llama, la tía grita, o sea, a lo mejor está hablando con una persona que le está contando su vida, de repente la corta y dice, ¿qué tenemos? Gritando, fijaros hasta dónde llega el morbo y el amarillismo del programa, ¿qué tenemos? Y un montón de señores mayores a los que les han pagado el bocata que están ahí viendo el programa, gritan, ¡llamada! Pero así como locos, ¿qué tenemos? ¡Llamada! Dice, sí, bien, viva. Bueno, pues... ¡Viva! ¡Hay alguien sufriendo! Hay alguien sufriendo. Nosotros hacemos contenido, y alguien encima nos va a dar dinero, que del cual vamos a deducir una parte, por supuesto. No, pero es que ella es la salvadora de la crisis, no os estáis dando cuenta. Claro. Un programa de televisión, tenemos que llamar, lo estoy viendo claro. Sí, no lo voy a decir muy alto. ¿Para dar dinero o para recibir? Yo estoy más por recibir. Claro. Ah, vale, para vale. Encontrar un trabajo. Llamamos los tres. Es que lo estoy viendo, los tres. Somos tres periodistas que queremos trabajar. De periodistas, donde queramos. Yo me desvinculo de vuestra propuesta. Sí. Voy a llamar para decir otra cosa. Ah, vale, bueno, vale. Puedo decir una cosa. Es que el otro día leí, porque yo no lo he visto, leí que en un artículo que también la ponía a caldo. Sí. Está en boca de todos. Que llamó una persona y que se empezó a quejar de que el gobierno no daba ayudas y que le dijo, bueno, aquí no estamos para hablar de política. Con lo cual remata todo esto, las afirmaciones que estás haciendo. 100% telepredicador. Que la cortó, que cortó a esa persona. Es un artículo de Mariola Cubels que aparece en el Huffington Post. Yo propongo dos mejoras posibles para ese programa. Dos. Una es que en lugar de gente dentro del estudio que chille, tenemos una llamada, acudan personalmente, en plan gente o Madrid Directo, al lugar donde se está aconteciendo el problema, pero que vayan vestidos con mallas. Vestidos con mallas, como si fuesen superhéroes, claro. Para creérselo más. O la alternativa, es que ella se vista de punta en blanco con zapatos de piel de cocodrilo y empieza a chillar cosas como pare de sufrir y hable de la palabra de Jesucristo. Claro, bueno, sí, o sea, telepredicador. Bueno, pues la cosa es que el programa, para disfrazarse un poco, para que no sea telebasura directamente y no veamos que están jugando con el morbo y los sentimientos de personas y lo están vendiendo, llevan a unos expertos. Los expertos están el típico, el psicólogo este que tiene el pelo negro pero luego el bigote blanco, que está siempre en todos los programas Espera, ¿hay un psicólogo en televisión y no es Cabrera? No, Cabrera también creo que está. No, Cabrera está en otro lado. Cabrera está en otro lado, me imagino. Pero Cabrera no es psicólogo, Cabrera no es el forense este. Sí, es psicólogo forense. Ah, psicólogo forense, o sea, es psicólogo de los muertos. Madre mía, ahí hay una serie. Tanta mierda que estamos con Bones y con las series estas de Estados Unidos, pues no podemos hacer una serie de Cabrera. Bueno, entre fantasmas y tal, pues Cabrera, claro, el psicólogo Cabrera, de fantasmas. El psicólogo es forense. Bueno. Es que mis hijos fantasma no me quieren. No, Cabrera, bueno. Y entre ellos, pues hay de todo, psicólogos, médicos y tal, y trabajadores sociales, pero resulta que han sacado un comunicado el Consejo General del Trabajo Social, que representa a los trabajadores sociales, diciendo que sí, que le han ofrecido a su presidenta participar en el programa, pero que ella consideraba que contradecía totalmente el código deontológico de su profesión, participar en caridad en lugar de... En solidaridad. Claro, en solidaridad y en mejora de infraestructuras o historias que, más sostenidas en el tiempo, puedan ayudar de verdad a las personas, ¿no? O sea, que, por ejemplo, que el Estado se encargue de lo que se tiene que encargar, como la ley de dependencia. De hecho, hay casos que salen ahí, que son gente que ha perdido la ley de dependencia directamente hace poco. Pero no se puede hablar de política dentro de él. Pero no, nadie hace la reflexión de... Ah, o sea, que el año pasado tu hijo... que tenía una enfermedad, que necesitaba ciertos medicamentos, sus medicamentos estaban financiados y ahora tienes que pagarlos. No, nadie hace esa pequeña reflexión, que es una tontería. Bueno, pues teníamos el caso... al profesor Aitor Montero hasta hace poco en el programa, que nos explicó en una clase de educación para la ciudadanía la diferencia entre caridad y solidaridad para esto. Escuchen el programa, no sabemos cuál fue, pero bucen. Bueno, búsquenlo. Bueno, pues el caso... Si no lo encuentran, escuchen otros que son de la igual calidad. Pues eso, que han rechazado ir para allá porque consideran que no es normal, y esta señora Toñi, la presentadora, ha contestado en el programa de hoy. Adiós, adiós, adiós. Y ha dicho directamente, bueno, pues que ella si, ya había hablado con trabajadores sociales, porque todos los casos que se presentan ahí parece ser que hacen una investigación para ver si realmente necesitan el dinero o no, ¿eh? Fíjate que si es claro, periodismo miserable. De investigación. Fíjate, ¿no? Si es miserable el programa, el caso es... Ha hablado con trabajadores sociales para hacer lo contrario de los trabajadores sociales. El trabajo social consiste en hacer operaciones para mejorar la calidad social del entorno, y el caso individual no importa tanto. Si alguien se aprovecha del tema, pues es mejor que alguien se beneficie injustamente de una ayuda a que 1000 personas se queden sin una ayuda que necesitan. Ellos hacen el trabajo contrario, que es, vamos a indagar bien si esta persona de verdad necesita el dinero, porque si no le vamos a dar una patada en el culo que se muera de hambre. Claro, exactamente. Bueno, pues evidentemente dice que ella habla con los trabajadores sociales continuamente por esta razón, y que muchos de los trabajadores sociales le piden ayuda, no sé en qué, porque ellos sí que tienen trabajo, pero bueno, el caso es que le piden ayuda también. Y eso dice Toñi, yo no me lo creo. Pero es que este tema ya lo había comentado en el Consejo del Trabajo Social, diciendo que es ilegal que tú des los datos de los usuarios, claro. Que es ilegal, y que ya el programa tiene arreglo, lo había pedido a los trabajadores sociales andaluces los datos. Y bueno, no sé si alguien está dando los datos de usuarios, de usuarios de algunos centros de trabajo social, que sepan que eso es confidencial. Y que es ilegal, que están cometiendo un delito contra la imagen de las personas. Y que está haciendo una espectacularización, claro, de la desgracia humana. Y que posiblemente encima esté yendo en contra de su propio trabajo, porque si vamos a sustituir la caridad por la solidaridad o por los derechos humanos... ¿Para qué coño decirlo? Que es lo que parece. Al fin y al cabo, la caridad siempre es una sustitución por los derechos humanos. Claro. Porque los derechos humanos nos hablan de que todos somos similares y semejantes. Y la caridad viene a ser como una representación de yo estoy por encima y veo a estos pobrecitos a los que tengo que ayudar, como persona a subpersonas. Hombre, es que está también el tema del apadrinamiento ahora de los alumnos. Del que va a haber mecenas, no lo habéis oído eso, sí. Que hay mecenas de estudiantes, yo te pago la carrera siempre y cuando luego mecenas, tú como en el siglo XV me crees un puente en mi chalet, ¿no? Me imagino un mecenas poco como en el siglo XV, cojo a un niño pobre que pinta bien y que luego sea Giotto. Sí, sí. Bueno, pues eso, entre todos. Final, eso es lo, entre todos, eso es lo que contestó. Luego también había una trabajadora social ahí sentada que dijo que, bueno, que toda la ayuda es poca, básicamente, y que no pueden llegar. Y que no pueden llegar a todas partes los trabajadores sociales. Y mientras estaba cobrando ahí la guita. Ah, no, perdón, han dicho que todos esos colaboradores no cobraban. Eso dice Toñi. Pero bueno, ¿la creéis o no? Yo no me creo a la gente que sonríe mucho y no abre los ojos. Ya está dicho, ¿no? Ya está, entre todos. Pues nada, ¿a qué hora lo echan? No lo digas, que nadie lo vea. A las yo que no, sé. No, no vamos a hacer boicotearle, pero tampoco vamos a hacer porque lo vean. Han quitado además informe semanal, que bueno, que ya lo habían manipulado todo lo que habían querido, pues ahora lo han pasado a las 12. Pues sí. Si acaso hay algún periodista se cuela y hace bien su trabajo, ahora lo han pasado a las 12 de la noche, que lo verá menos gente. Hace muchos años, durante las legislaturas de Aznar, había un crítico cinematográfico que trabajaba en La 2, cuyo nombre no voy a mencionar. No menciones su nombre. ¿Por qué? Porque no. Vale. Solo quiero contarlo como fábula. Como fábula para explicar lo que pasa ahora. Existía este hombre y en cierta ocasión en una entrevista admitió que con los gobiernos del Partido Popular lo había pasado mejor que en ninguna otra ocasión y en ninguna otra ocasión, es decir, con los gobiernos del Partido Socialista. Solo ha existido en este duopolio gemelo, como ha mencionado nuestro entrevistado David Bravo anteriormente. Que lo pasaba muchísimo mejor con los gobiernos del Partido Popular porque la 2 la ignoraban totalmente, entonces podían hacer lo que les saliese del... Sí, bueno, quizás ahora está pasando esto, ¿no? Está pasando exactamente eso. ¿En la 2? En la 2 están emitiendo algunas cosas que son dignas de ver. Dignas de ver, uno, por los contenidos, y dos, porque sorprende que estén esos contenidos. Dignas de ver por la sorpresa de encontrarte eso ahí. Es increíble. Bueno, pues la 2, poner la 2 y borrar la 1. Un día puedes hacer comentarios semióticos de cosas buenas. Alguna vez lo hiciste, sí, pero pocas. No, pero es que a mí el... Lo digo porque no te sangren tanto los ojos también algún a día. A mí el odio y la destrucción, ya sabes que es lo que a mí me va de toda la vida. Bueno. Eso y los helados de Asterix. Muy bien. Buen dato. Nos despedimos hasta la semana que viene. Vamos a dejar con Radio Rahim dentro de unos 10 minutitos de que se prepara aquí Ernest Krone, que lo tenemos aquí. Saluda, Ernest Krone, lo dice el mentidero. Estamos, hey. Y luego tenemos un programa de flamenco a las 11. Tenemos la tarde-noche de los jueves completita. Así que hasta la semana que viene, nos escuchamos, nos leemos, nos vemos. Nos escuchamos en el 106.7 o en radioalmenara.net. Nos leemos en el mentidero almenara@gmail.com o en el 91-315-1112. Y solo decirles que lo lamentamos mucho porque hemos vuelto, lo sentimos mucho, ya nos han escuchado. Ahora es demasiado tarde. Esto es El Mentidero. Adeas corpus, 20 años de expresión directa. Banderas rojas, banderas negras. Expresión libre, expresión directa. Incorruptible, irreductible. Así es nuestra mente esgrimiendo una lírica afilada, de corte rudo, de lengua armada. Adiestrada en el ejercicio del esteticismo y manteniendo siempre el cerebro despierto, atento, armado, molesto, positivizando lo negativo, tratando de ser y estar siempre en movimiento para poder burlar así todos los elementos y cambios de forma en la estructura del poder. Poesía que nos sacrifica bajo ningún concepto el ser incorrecto y usar la crítica. Música comprometida, seriedad en los textos, rock insurrecto y rap suicida, sin venda en los ojos y mordaza en la boca, a pelo y sin ropa. Tú ya puedes ver que de este rojo su lengua es una broca, una inmensa tropa que hoy viene a vencer. Habeas corpus, ácido mensaje, ácido discurso, corrosiva proclama. Los chicos del maíz, lírica salvaje, mensaje profundo y ciudades en llamas. Y si mañana todo acaba, recuerda mujer que siempre luché de forma clara, con expresión directa y nada podrá detener el inmenso poder de la palabra. Nada, ni rejas ni disparos, ni leyes, ni reyes, ni amos, nada. Que podrán si quieren hacerme preso, pero lo que yo expreso atraviesa ventanas, que nadie me podrá callar, porque mi voz representa libertad.